Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra familiar El Árbol No Me Olvides, interpretada por el grupo Cactus Azul, se presentará el 2 y 3 de julio próximos a las 12 horas en la Asociación Humboldt en Quito. En la pieza se narra la historia de un niño de campo llamado Jonathan, quien comenzó a perder la memoria. Un día se da cuenta de que es capaz de hablar con las flores y los animales. Un sabio sapo le contará del mítico árbol llamado No Me Olvides, el cual no será fácil de encontrar, pero será el único que podrá ayudarlo a recuperar su memoria. Internacionales. La Paz. El colectivo de translesbianas, gays y bisexuales de Bolivia llevará a cabo una marcha el 2 de julio en La Paz. La marcha se desarrollará en el marco del Día Internacional de Reivindicación de los Derechos Humanos de las Diversidades Sexuales y Genéricas, que se celebra cada 28 de junio. Se desarrollarán desfiles, actividades de visibilidad pública, conferencias de prensa y seminarios sobre temas de diversidad sexual y feminismo. La primera marcha de este colectivo se realizó en la ciudad boliviana de Santa Cruz en el año 2000 con unas 20 personas que sufrieron agresión y discriminación por parte de la población. El 21 de mayo pasado, el gobierno boliviano promulgó la Ley de Identidad de Género en favor de las personas transexuales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.